Tenemos el atropello a peatón, esto sucedido en Montero el lunes, este lunes 16, a horas 24 y 15, prácticamente casi a las 00 y 15 minutos, en la carretera de Guarnes a Montero, donde un peatón es atropellado brutalmente por un conductor, el mismo que se dio a la fuga. La policía está procediendo a la investigación para identificar el vehículo como también a la víctima, ya que hasta el momento no han aparecido familiares. El conductor posiblemente de un vehículo de una estructura bastante fuerte y sólida impacta violentamente contra el cuerpo de la víctima, dejándola en el pavimento totalmente desangrándose y no ha tenido asistencia. Entonces es importante que la policía dé con el autor, efectos de que se pueda agravar su situación por el hecho de que se lo haya dejado prácticamente morir. ¿Aproximadamente de qué edad es? La persona que ha sido arrollada es de sexo masculino, aparentemente de unos 30 años de edad. Entonces estamos haciendo de que la gente investigue el paradero de sus familiares, efectos de que puedan reconocerlo y asistirlo. En este momento está en la morgue, también se está esperando el informe del médico forense y está trabajando prácticamente el cuerpo, nos dice, la primera investigación es a través del cuerpo de la víctima para investigar qué tipo de vehículo habría sido que lo atropelló. A las 24 y 15, o sea, hay muy poca circulación vehicular y algunos vehículos, viendo de que hay muy poca circulación vehicular, asumen velocidades por encima de lo que establece el código de tránsito y no da la oportunidad a los peatones, o sea, a poder cruzar. También entendemos de que algunos peatones en esa hora bajo influencia alcohólica pasan muy lentamente y los vehículos, o sea, que son manejados por personas irresponsables podrían estar bajo influencia alcohólica y podría ser este el motivo por el cual no ha podido advertir de que un peatón cruzaba. De todas maneras, eso lo sabremos una vez de que capturemos al conductor.